De este comunicado solicitamos a la DGE la restitución de los cargos docentes del Centro Socioeducativo Risas de mi Tierra. La comunidad educativa del Centro Socioeducativo Risas de mi Tierra manifiesta su preocupación por la desintegración del Centro Socioeducativo ubicada entre esquinas, esto es en Maipú. El día jueves 5 de mayo del 2022 nos llega una resolución en la que la directora de Educación de Gestión Social suspende cargos docentes. Bueno, para hablar de esto y de distintos temas, estamos en comunicación telefónica con Cristian Yáñez, quien es educador, trabajador, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día, ¿cómo te vas? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por atendernos y introducirnos en el tema, cómo viene siendo lo que viene aconteciendo ahí en relación a esta resolución de la EGE sobre el RISA de mi Tierra. Bueno, primero, buenísimo que nos hayan llamado. Y la verdad que en este momento estamos viendo cómo podemos hacer para que se vuelvan, se restituyan los cargos del CEOS. Somos un CEOS, sobre todo, JCP 302, Risas de mi Tierra, con una intermedia que fue la que impulsó este proyecto, se llama Laberinto Sur. Uh-huh. Y bueno, y en estos momentos estamos con algunas asambleas dentro de la comunidad educativa, viendo algunas cosas, a ver, intentando hacer por vía legal y por vía comunitaria unas tomas de decisiones para que vuelvan a que volvamos a tener los cargos. Cristian, perdón, te interrumpí. Hay algo importante en todo esto, que se trata sobre la vulneración de derechos de las infancias. Uh-huh. Porque hay algo de todo esto que es que estamos en el marco de un par de cierres y sacan cargos de lo que es de la Dirección de Educación y Gestión Social. Pero más allá de eso, que es muy importante y que daña, que debilita mucho el proyecto, porque sacan dos cargos, sobre todo del Centro de Apoyo Educativo, que es quien trabaja ahí en el territorio con unos 44, 45 niños, lo que es Lulunta, Tres Esquinas, Cruz de Piedra, Maipú. Bueno, en eso estamos. Disculpa que te interrumpí recién para empezar. Segundo, esto para contextualizar, ¿no? Y saber desde cuándo se viene haciendo, y más allá de todo eso, no son el único lugar que la Dirección General de Escuelas pretende cerrar por acortamiento de costos basándose en la falta de papeles y demás, ¿no? Ustedes están desde el 2016 teniendo este acoso por parte de Dirección General de Escuelas. Esa palabra que vos usaste no la usamos nosotros directamente. No sentimos que sea una cosa, sí sentimos que hay una manera de trabajar de la Dirección de Educación Privada, que es quien hoy tiene el área de la Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa. Hay una manera de trabajar que en este momento están partiendo por los más débiles y por los más las organizaciones sociales que están trabajando con la infancia hace más de 20, 30 años con los CEOs, y que de alguna manera eso hay una política de la escasez, de una sensación de la escasez de creatividad, de ideas y de cuestiones que permitan de alguna manera resolver de otra manera y no intentar o debilitar los espacios para con un objetivo que yo creo que es ya sabido, que muchos de los que trabajamos en CEOs decimos que es la municipalización de los CEOs, y en otro caso, que es el tema de poder acompañar los procesos, acompañar desde todo lo que tiene el Estado para que los espacios estén acorde a eso, y que acompañe también el proceso del sistema educativo. Y eso, que los CEOs vienen haciendo hace 30 años, y sí, es una manera de una política pública también, lo que digo a esto es, a nosotros no nos acosan. Tuvimos problemas en el 2016, apenas empezó la gestión, y pudimos de alguna manera, todos los cargos que, por errores administrativos, todos los cargos que nos sacaron, nos volvieron a dar todos los cargos. No nos permitieron algunas cosas, claro, no nos permitieron algunas cosas, porque una de las características que tiene la gestión social y el modelo de gestión social es la comunidad organizada. Y tenemos la particularidad en el lugar donde estamos, que es el Risas de mi Tierra, de ser una gran semilla para sobre todo para el armado de una escuela, que es una escuela comunitaria que se llama Escuela Guaribay, y fue una semilla, el CEOS, el Jardín Risas de mi Tierra, con una gran participación de la comunidad de padres y madres, con el Centro de Apoyo Educativo, es decir, todo eso ha permitido el trabajo en el territorio y el trabajo de poder madurar, es decir, no solo que creamos un espacio y lo sostuvimos durante 10 años y lo sostenemos diariamente, sino que también pudimos generar ideas y cosas concretas a la educación, ponele, a la educación de Mendoza. Hay un proyecto educativo en Mendoza que para mí uno de los públicos que donde la organización comunitaria no tiene ni fines de lucro y está hecho por una comunidad educativa que participa, padres, madres, docentes, abuelos, abuelas, es interesante. Entonces digo, ¿hay un acoso? No hay un acoso, porque ese problema lo tuvimos en el 2016. Y sería acoso si nos agarran a nosotros solos, pero la verdad que hay 16 organizaciones que han tenido graves inconvenientes donde han tenido, se han debilitado, o se empieza con esto de sacar cargos y se termina cerrando los espacios, porque también eso ha sido con la Tribu Inquieta, que ustedes están muy cerca de ese lugar, y que realmente era un proyecto educativo innovador, también con las características un poco del Risas, pero después decir, bueno, no es la Tribu Inquieta, es hay otro, sí, también hay otro. Entonces, hay algo con respecto a esto que es muy fuerte, que tiene que ver con la vulneración de derechos, más también el cuando se, a nosotros una de las características que tiene es que el otro día justo en la mañana escuché al director general de escuelas hablando de facilidad para trasladar los cargos y aparte de cómo los trabajadores yendo a trabajar a otros lados, los municipios que los querían, algo así fue, ¿no? Entonces me dio la sensación de que hay algo que no entienden dentro del modelo de educación de gestión social, que trabaja en un territorio, que hay un contexto, que hay una historia, que hay identidades, que hay proyectos que tienen 30 años que habría que ir a estudiarlos, CEOs que tienen hoy sus directoras que pasaron por el jardín de ese espacio después de 30 años. Entonces digo, hay algo de todo esto que no sé si es acoso o cómo se llame, pero sí está jodido el tema de que debilitan proyectos que funcionan, que andan, que si no, hay que acompañar de otra manera. Para eso está, digo, el Estado, el funcionario. No, hasta ahí te digo. Excelente, Cristian. Yo justamente iba ahí por eso, por esto, todo lo que manifestaba y lo que significa la propuesta pedagógica de los centros educativos de gestión social, que es educación no formal, y que hay... No es uno o dos, hay muchos en la provincia. Está la Escuela Campesina de Agroecología de la UCT, en La Valle. Bueno, distintas organizaciones que trabajan en territorio completamente distinto, ¿no? Si se quiere, a la gran urbe. Quería que profundizaras un poquito en lo que significa para las comunidades tener la libertad de contar con una educación... como decía, creativa, no formal, y que respete también sus particularidades, que hay muchas. ¿Cómo ves esto en las distintas comunidades? Mira, yo lo único que puedo compartir, no puedo hablar de otras comunidades, porque hace 10 años que estoy metido en la mía, que no es ni mi comunidad, sino participo como educador. En un momento del proyecto estuve como padre, y también lo que sí puedo decir es que en un espacio donde no es obligatorio, donde es educación no formal, que es el espacio donde a mí me toca, el rol que me toca, que es el centro educativo, y los pibes deciden venir sin vos salir a ofrecer, ahí digo, quiero una característica, contextualizar en esto, de los 350 CEOs que hay, o 330 que hay solo 52, solo, y que son un montón, 52, de distintas organizaciones sociales, y de esos 52, conozco bien 20. De esos 20, de la característica que nosotros tenemos, que el acompañamiento educativo lo planteamos desde el origen, desde la recreación, el arte, la naturaleza y el apoyo educativo, y nunca nos corrimos de esa línea, te puedo decir que es muy importante que llegue la comunidad sin que vos tengas que salir a panfletear lo que vos haces, y que se centre en que es un espacio educativo. Esto ha sido una... Tener 10 años de esto ha sido muy importante, porque no solo se hace con las pedagogías o lo que uno cree que tiene que hacer, sino también lo que pasa con la comunidad, con los niños, cómo se van transformando. Una característica que nosotros teníamos al origen de nuestro proyecto, no puedo hablar de otras comunidades en este sentido, ¿no?, fue que en los 90 muchos de los que trabajábamos en las barriadas, en las organizaciones, el dinero para el recurso humano, y en 2 años se acababa. Y te decían a vos, listo, se acabó, no hay más nada. Y quien quedaba muy cerca de... eran los educadores, las organizaciones también, pero los educadores con la comunidad. Y había una paparruchada ahí dentro de lo social, por lo menos para mí, donde se terminaba el vínculo si vos no lo seguías originando vos mismo. Cuando nosotros originamos este proyecto fue, intentemos tener un proyecto que pueda estar más de 4 años sosteniendo las instancias. Pudimos no solo sostenerlo, sino que llevamos 10 años con un equipo de trabajo, con otras educadoras, y la verdad que el pibe vuelva y que la piba vuelva y que se arme una tercera o cuarta generación de niños que pasaron, que hoy ya son jóvenes y que algunos tienen hijos. Nosotros llevamos 10 años, imagínate las comunidades que lo vienen sosteniendo 30 años. Que es, del dicho al hecho, el camino derecho. Hay algo que están rompiendo ahí. Me parece, tengo como esa sensación. Porque entonces, te vulneran derechos de verdad, ¿no? Se rompen sin preguntar. Y esa es la parte donde uno dice, bueno, para no somos solos nosotros. Hay otro grupo de asociaciones que siempre estamos también en la red, que también están pasando las mismas cosas. Digo, la política pública tendría que ser, o el funcionario de turno tendría que ser, por lo menos la infancia, no sé si tiene tanto color político, ¿viste? No sé si son peronistas, radicales, comunistas o lo que sea. Las infancias son infancias. Y sería bien de bien que una comunidad como después de 40 años de democracia, que eso esté y que ese derecho no se vulnere. Totalmente. Bueno, tiene que ver claramente, como decías al principio, con una decisión política de no fortalecer, sino todo lo contrario, debilitar, cerrar. ¿Cómo crees que viene la situación hacia adelante? ¿Ustedes cómo, de qué manera se organizan en esta red para visibilizar todo esto? Y bueno, y de las DGE, ¿qué respuesta, o si esperan algún tipo de respuesta o solución? Hay algo que está relacionado con una trampa que tiene para mí mucho de lo que dice entre el Estado y las organizaciones sociales, que es el convenio del cual hizo la DGE con las organizaciones. Hay un vaciamiento legal, no hay ley de provincial de CEOs después de 30 años, y estuvo en algún momento por hacerse la ley. Entonces lo que queda a las organizaciones es defenderse autónomamente o individualmente, porque realmente se ha hecho un trabajo de debilitamiento. Es decir, esto que es chiquito hoy, que no es tan chiquito, porque en realidad a nosotros lo que nos pasa es que sacan 3 cargos de 7, Y el año pasado sacaron la escala de 4 y 5 por decirle que no tenía excedente en la escuela pública, que es la escuela que está en Tres Esquinas, que es la escuela Viamonte, y que sí tenía excedente, pero que de alguna manera el proyecto que nosotros teníamos, no podíamos, en diciembre terminamos dándonos cuenta, y también frente a la directora de educación privada, que tuvimos que dejar a 40, 50 familias que sin la sala de 4 y 5, y hoy estas 40, si no hubiese sido por estas familias, que de alguna manera hicieron un trabajo desde diciembre hasta mayo, que ahora recién me han aprobado la sala de 4 y 5 para otra escuela, esas 40, 50 familias quedaban en el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debilitan de a poco, o lo que es lo que nos ha pasado a nosotros, y ahí de alguna manera, qué sé yo, siento que nos tenemos que defender individualmente entre las organizaciones, como hizo Cachipul ahora con el cierre del jardín de la escuela Hogar Eva Perón, y que hoy de alguna manera las noticias dicen que se lo restituyeron y que tienen que volver ahí. Digo, todas las organizaciones tenemos que hacer ese trabajo. Igual siempre estamos conectados a las organizaciones para saber por dónde vamos y cómo vamos, y de alguna manera qué es lo que le está pasando a esta asociación. Esto no es la primera vez que sucede hoy con el Estado, pero en algún momento también hubo un sindicato mafioso que a las organizaciones le llegaron juicios millonarios y tuvieron que salir a sacar de donde no se tenía, claro, para salvar eso. Entonces digo, es difícil en estos momentos como sostener, cuando el Estado, en vez de acompañar con algunas cosas, el Estado llamado hoy Dirección de Educación de Gestión de Educación de Privada, Educación de Gestión Social y Cooperativa, o DGE, o quien sea, pero en un lugar donde hay 40% de pobreza, 35% de pobreza, no se pueden estar cerrando jardines. No garpa. Claro. No funciona en cualquier sociedad, que lo diga quien lo diga, ¿viste? No sé, es el mismo sentido común. Cerrar los espacios de infancia es casi... o debilitarlo, bueno. Perdón, pero no tengo más nada que decir. No, ¿viste? Está bien. Cristian, te agradecemos mucho la comunicación. Ya sabes que estamos a disposición para lo que quieras comunicar, y vamos a continuar esto de viendo cómo se desarrolla este tema. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cristian Yáñez. Él es docente de la escuela del CEOS, Risas de mi Tierra, que